y les decía: «Os lo aseguro, hay algunos de los aquí presentes que no morirán hasta haber visto venir el reino de Dios con poder». 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: «Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pues no sabía qué decir, porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero?». Él les dijo: «Elías vendrá primero y restablecerá todo. Ahora bien, ¿cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre que padecerá mucho y será despreciado? Pues yo os digo que Elías ha venido ya, e hicieron con él cuanto quisieron, conforme a lo que está escrito de él». Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó: «¿Qué discutíais entre vosotros?». Uno de la muchedumbre le respondió: «Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Él les respondió: «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Él le respondió: «Desde la infancia, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, apiádate de nosotros». Jesús le dijo: «Si puedes, todo es posible para el que cree». Al instante exclamó el padre del muchacho: «Creo, ayuda mi incredulidad». Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él». Y dando gritos y agitándole violentamente salió, dejándolo como muerto, de manera que muchos decían: «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Y él les dijo: «Esta raza con nada puede ser expulsada, sino con la oración». Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán, y una vez muerto, después de 3 días, resucitará». Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: «¿Qué discutíais por el camino?». Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: «Si alguno quiere ser el primero, hágase el último y el servidor de todos». Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: «Quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió». Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros». Jesús contestó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar después mal de mí. Pues quien no está contra nosotros, con nosotros está. En efecto, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois discípulos de Cristo, os lo aseguro, no perderá su recompensa. A cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y lo arrojen en el mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor es para ti entrar lisiado en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor es para ti entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado en el infierno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor es para ti entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado en el infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga. Porque todos serán salados al fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros».